Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Queremos saludar desde la búsqueda a toda la gente de Tilizarao que nos sintoniza a través del 98.1 en FM Center, especialmente a César González por abrir este espacio en la emisora. Y también a toda la gente de Buena Esperanza que nos sintoniza a través de FM Open en el 97.9. Un saludo muy especial a Dalia y Enrique, Dalia Rivero y Enrique Buzo, por también abrir una ventana para discutir un poco sobre la ciencia. Invitamos a todos los oyentes de Tilizarao y Buena Esperanza a involucrarse, a participar de la búsqueda a través de sus comentarios, opiniones, críticas. Lo pueden hacer a labúsquedadivulgación@gmail.com o directamente buscando La Búsqueda, aparece como Ciencia, en Facebook. Así que seguimos entonces con La Búsqueda, gracias a todos ustedes. Vamos con un informe acerca de lo que por ahí capciosamente he titulado las cifras de la desigualdad. Vamos a abordar un poquito los últimos números, son del 2011-2012, son números vinculados a el género, el desarrollo y la salud en las Américas y en Argentina en particular. Estos son en realidad una serie de informes distintos, ambos. Dos o tres voy a estar mencionando. Uno de ellos es casualmente los indicadores básicos del 2011, que son la recopilación hecha durante ese periodo, de género, salud y desarrollo en las Américas. Voy a empezar por citar algunos números, poner en contextos algunos números vinculados a género en las Américas, y después voy a pasar a algunos números y tratar de ponerlos en contextos en Argentina. Este es otro tema que nosotros hemos abordado en La Búsqueda en diferentes oportunidades, también desde diferentes aristas, ángulos y miradas, desde abordajes puramente científicos, otros que tenían que ver con el relato de experiencias vinculadas a las diferencias de género, a la violencia de género, otros que han tenido que ver con aspectos vinculados a la política, ¿sí? Y a la acción directa en situaciones y en eventos en donde era obvio y evidente la desigualdad de género, en particular la violencia de género. Si uno repasa estas cifras, como todas cifras, suelen ser discutibles. Tienen distintas fuentes, no todos los países tienen la misma información, no todos los países las recolectan y la colectan de la misma forma, y por lo tanto para las organizaciones, las instituciones como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? O las Naciones Unidas, mujeres de el segmento o sección mujeres de Naciones Unidas, ¿sí? Realmente tienen que hacer como malabares para poder poner en contexto y poder agrupar en una tabla siquiera datos, cualquier tipo de datos. Podrían ser sobre crimen, podría ser sobre percepción de la ciencia, podría ser sobre, en este caso, género, desarrollo y salud. De cualquier manera, existen grupos de investigación, proyectos y programas de investigación a nivel mundial, a nivel regional, por ejemplo Latinoamérica, las Américas, en donde se cotidianamente hay reuniones en donde se ponen de acuerdo, intentan ponerse de acuerdo desde la definición de ciertas variables que se entiende por índice de género de desarrollo, ¿sí? Y qué es lo que se busca y cómo se mide, hasta otros más sencillos, ¿no? Para, digamos, estar totalmente de acuerdo, por ejemplo, cómo se mide una prevalencia o una incidencia, que no son cosas, que no son lo mismo, prevalencia o incidencia, pero que a veces en algunos países los datos se presentan indistintamente en una columna o en otra, y se han dado casos que son notablemente incómodos a la hora de informar, inclusive a la hora de presentarlos, y ni siquiera ni hablar de tomar decisiones. En este primer informe, si uno tuviera que hacer un paneo por la situación del género, la salud y el desarrollo en las Américas en general, uno lo que puede observar es que en las Américas las expectativas de vida, por ejemplo, para el 2011, entre mujeres y varones, sigue siendo, como a nivel mundial, mayor la expectativa de vida para mujeres que para varones. Sin embargo, algo que se observa es que en países en donde la situación económica, macroeconómica y microeconómica está un poco más comprometida o los porcentajes de pobreza son mayores, lo que se observa es que la expectativa de vida de hombres y mujeres, la brecha que hay entre una y otra, normalmente mayor en mujeres, se acorta. En los países donde hay mayor pobreza de tipo estructural, además, lo que se observa es que ambas expectativas de vida son notablemente bajas. ¿Cuál sería una expectativa de vida, por ejemplo, alta? Una expectativa de vida alta es, por ejemplo, la que presenta Canadá. 83 años para las mujeres, 78,7 años para los varones. Una expectativa de vida baja es de 69 años y para mujeres 64 años para varones en Bolivia. Eso es bastante bajo comparativamente en las Américas. Hay valores de 70, 79, 73 en Trinidad y Tobago, por ejemplo, 73 y 68 para los varones, mujeres y varones respectivamente. Uno de los países más pobres, severamente comprometidos en términos de su estructuración socioeconómica, es Haití, en donde el promedio de vida, la expectativa de vida, perdón, de las mujeres es de 63 años y la de los varones 60 años, 61 años. Es una de las brechas más chicas que hay entre expectativas de vida de varones y mujeres en las Américas. Te preguntarás, ¿dónde está Argentina? Argentina está con una expectativa de vida de 79, casi 80 años para las mujeres y de 72 años para los varones. Hay otros tipos de mediciones que se toman que son muy interesantes en términos de cuál es la expectativa de vida después de los 60 años, por razones que no tengo tiempo de explicar ahora, y en esos casos no se cuenta con información para todos los países de las Américas. Cuando uno analiza otras dimensiones del estado del género, para el género, la salud y el desarrollo en las Américas, lo que observa, uno de los indicadores es el índice de, digamos, el índice de desarrollo de género. Esto es en realidad una medida que involucra distintas dimensiones vinculadas a, para no tomar un solo indicador, se toman dos o tres indicadores que tienen que ver con el acceso al trabajo, el acceso a salud y la calidad de vida. Y esto es en mujeres. Y los valores muy próximos a cero hablan de que no existen diferencias sustanciales entre mujeres y varones, y los más cercanos a uno es que existen muchas diferencias entre mujeres y varones en estos indicadores. Y lo que se observa, por ejemplo, es que hay países que tienen un índice muy alto de desarrollo para el género, como, tanto como 96 como en el caso de Bolivia, 90 en el caso de Colombia, esto es muy llamativo. En el caso de Haití, por ejemplo, es extremadamente alto, es 119, es un valor que se va por encima del 100% de... Es realmente notable. Y en el caso de Argentina, que está alrededor de 60. ¿Por dónde se encuentran el resto de los países en este índice? Están alrededor de 50, 53. Argentina todavía tiene una inequidad interesante, digamos, entre mujeres y varones, comparativamente con las Américas. Otro indicador que es sumamente interesante es el acceso a la educación. En este caso lo que se observa es, se miden diferentes indicadores, como por ejemplo podrían ser el porcentaje de la población que se encuentra inscripta en el nivel secundario o en el nivel superior o universitario. Y lo que se observa ahí es que hay países en donde, por ejemplo, si uno mide el acceso como símbolo, signo de movilidad social, es decir, aquellos que finalmente pueden ingresar a la universidad, en este caso, o algún estudio superior, lo que se observa es en países como Canadá, las mujeres están en un altísimo porcentaje, alrededor del 70%, en Argentina también en un altísimo porcentaje, 84%, esto es para un periodo de 2007 al 2009, 2010, y se tiene a otros países con valores mucho más bajos. Por ejemplo, en el caso de Haití, en donde estamos hablando de directamente, se cuentan por puñados, es muy bajo, casi no aparece como porcentaje, no alcanza la unidad porcentual, al 1%. Este es otro indicador severo, sin embargo, un buen indicador, sin embargo, en general, en la mayoría de los países, las proporciones de mujeres y varones en el sistema universitario no son uno a uno, en general hay un poco más de mujeres que de varones en el sistema universitario. Esto es en términos generales. Hay otros indicadores para las Américas que yo voy a repasar enseguida. Quisiera marcar algunos que están resumidos para algunos países que me parecen muy interesantes por cuanto ponen de manifiesto aspectos vinculados a las concepciones culturales, macroeconómicas y además a la particularidad que tiene tienen ciertos países de falta de acceso a la salud sexual y a la información acerca de cómo cuidarse la salud en distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, un resultado interesante de este informe de género, de salud y desarrollo para las Américas, son los datos tomados entre el 2005 y el 2010, y es el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años de edad, ¿sí?, que informan no tener cubiertas las necesidades de su familia por servicios de salud. Y entonces lo que se observa es para distintos países, Haití, Bolivia, Honduras, República Dominicana y Colombia, que el porcentaje que no tiene cubierta estas necesidades de acceso a salud disminuye de un 40 al 30% en el caso de Haití, dependiendo de en qué sector del ingreso se encuentra. Entonces, la mayoría de las personas que están en el segmento más pobre en Haití, la gran mayoría en realidad están casualmente en el segmento de mayor pobreza. Pero claro, es un gran número aquellos que todavía están en el sector menos pobre, pero tampoco en el sector más rico, pero tampoco tienen acceso, las mujeres no tienen acceso a salud reproductiva, por ejemplo. Este patrón se da exactamente en todos los países mencionados, con caídas estrepitosas en algunos casos para los segmentos, cuando se compara los segmentos más ricos con los segmentos más pobres. Entonces, otra vez, el ingreso, la pobreza estructural y la falta de acceso a sistemas de salud y planificación que repercuten notablemente sobre un sector de la población, en particular los segmentos más pobres de la población. Si vamos a otro aspecto del análisis de las desigualdades, por decirlo de alguna manera, cuando se comparan mujeres con varones, hay un indicador de violencia contra mujeres en donde se catalogó la información del porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que reportaron, que mencionaron en algún momento haber experimentado violencia sexual o física por una pareja o expareja durante los últimos 12 meses de hecha la encuesta. Estos son datos tomados del 2004 al 2009. Y lo que se observa es que para países como Bolivia, Colombia, Perú, Haití, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguay y Jamaica, los valores, este porcentaje de mujeres que informaron haber sufrido violencia sexual o física, oscila entre, para la violencia física, al 24% en Bolivia, por ejemplo, al 6,5% en Jamaica. Mientras que la violencia sexual oscila entre el 6,9 o 6,8, por ejemplo, en Colombia, a valores bajos como los de Jamaica o los de Perú, del 2,8 o el 3,7. ¿Dónde se encuentra Argentina? Argentina se encuentra en valores relativamente bajos, ¿sí? Está en valores más parecidos, relativamente bajos, digo, pero bastante altos, porque mientras, como opera para cualquier otro elemento donde se esté obrando con injusticia o con violencia, mientras haya un pobre, mientras haya una mujer golpeada, alguien que esté sufriendo, ya eso es algo que nos tiene que alarmar y alertar, pero son valores intermedios entre estos 24 que yo le decía y el 6% de recién. Estos son algunos de los valores globales, generales, que uno puede apreciar para las Américas. Y el otro indicador que resulta ser sumamente interesante en términos de desigualdades, es que todos sabemos, o al menos tenemos una idea, acerca de lo importante de la ejercitación física diaria como una forma de mejoramiento de la calidad de vida. Bueno, cuando uno toma cualquier indicador de mejora de calidad de vida, en general a las mujeres no les va bien comparativamente con los varones. Y cuando uno ve el nivel de actividad física para los países de Latinoamérica y el Caribe, datos tomados durante el 2009 al 2011, ¿sí? Preparado por una encuesta de la Organización Mundial de la Salud, lo que se observa es que en países como Antigua y Barbuda, o Surinam, o las Islas Vírgenes, Dominica, Perú, Guatemala, Guyana y Costa Rica, fueron los países que fueron encuestados y que se pueden reunir la información porque es pareja, lo que se observa es que el porcentaje de varones, de chicos entre 13 y 15 años que realizan actividad física por al menos 60 minutos, es una pregunta interesante, estas 60 minutos por día y 5 días o más días durante los 7 días de la semana, previos a la encuesta que se les hiciera, están alrededor del 36-30%, el más bajo 23, por ahí, mientras que en las mujeres siempre es inferior. Siempre las niñas entre 3 y 15 años son menores en porcentajes que dicen haber realizado, que realizan ejercicio al menos durante 60 minutos todos los días de la semana antes de haber sido entrevistados. Esto se repite en casi cualquier país. Estuve observando durante esta semana mientras recopilaba la información. Esto no es curioso en términos de las marcadas desigualdades que existen entre varones y mujeres. Otra dimensión también para el análisis. Me voy, antes que termine con la garganta absolutamente destruida, me voy a un tema musical y volvemos en un ratitito nada más para hablar de la situación de algunos y otros indicadores sobre este tema, pero en Argentina.